Hola, queridos vegetales, queridos seres lamentables, despreciables y absolutamente prescindibles. Aquí estamos nosotros hablando de seres prescindibles. Somos En Franca Decadencia, el programa de radio que ya no es lo que era, nunca lo fue, nunca lo será y jamás lo ha sido. Estamos emitiendo desde Radio ELA, emisora libre autogestionada, autofinanciada, autodisciplinada o autoindisciplinada, según la hora del día o de la noche, y sobre todo autoparódica, que eso es lo que a nosotros nos gusta. Estamos de nuevo haciendo entrevistas a gente lamentable del mundo de la ilustración, el cómic y la animación. Sabéis que nos podéis encontrar en radioela.org junto a otros muchos programas interesantes de esta emisora tan libre, tan emisora y tan autogestionada. Podéis encontrarnos en Facebook buscando En Franca Decadencia, podéis encontrarnos en iVoox buscando En Franca Decadencia y podéis encontrarnos en los peores guariches y en los peores rincones poco recomendables, que seguramente estaremos allí haciendo algo que seguramente no recordaremos. Pues nos vamos a empezar con el programa, ¿no, Cristian puta mierda? Aquí estamos. Buenas tardes, señor Paulo Decadente. Buenas noches, señor Cristian puta mierda. Buenas mañanas. Hoy, como viene siendo habitual y especial, tenemos ni más ni menos que a nuestra invitada de... colaboradora especial. Especial, especialísima. Tenemos a Milagros con nosotros, así que vamos a... Milagros puntual. Amazing. Awesome. Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. Hola, Milagros, ¿qué tal todo? Hola, Majo, pues bastante, un poco me voy a cabrear como me sigas tocando la flauta. Nada, madre mía. Soy impuntual, pero... ¡Qué carácter, qué carácter! Esto tengo que tener, va siendo de lo poco que puedo hacer. No podía ser perfecta en todos los sentidos, ¿verdad? No, muy bien. Bien, pues vamos ya a la chicha, que aquí hemos venido a lo que hemos venido. Hoy tenemos un invitado muy especial, no te sonrojes, eso se lo decimos a todos. Y vamos con nuestra presentación habitual. ¿Quién demonios eres y por qué debería importarnos? Hola. Hola. Soy Ricky Blanco. ¿Por qué, no? ¿Por qué soy Ricky Blanco? No, ¿a quién es Ricky Blanco y por qué debería importarnos que sea Ricky Blanco? Pues no debería de importaros en absoluto, pero bueno, tú sabrás si me has invitado tú, ¿no? Es decir, Bien, es una buena respuesta. Deberíamos plantearnos cambiar la primera pregunta, ¿eh? Cambiar es un verbo que no entra dentro de mi libro de palabras que son verbos. No la conozco. Yo matar y huir, sí, pero cambiar no. Tienes toda la razón. Deberíamos digievolucionar nuestra primera pregunta. Jamás. Pero Ricky no ha venido solo, nos ha traído un acompañante que, por favor, preséntanos. Pues se llama Diana, ¿te llamas Diana? Sí. Bueno, es una chica que he conocido a la hora de comer, es una chica de Tinder. Maravilloso. Y nada, le propuse el otro día de vernos para conocernos y comer y también le propuse de venir aquí a la radio. ¿Y aceptó? Y yo dije que es sí. Muy guapa. Muy bien, muy bien. Muy así guapa. Nos gusta. ¿La comida bien? Pues sí, hemos comido en el Melos. ¿En el Melos? Habéis ido al clásico, ¿no? Al Sota Cabello Rey. Una zapatilla de esas. Una ensalada frugal, ¿no? De tofu con... Sí. Tofu con brotes de soja y bacon. Bien, buen sitio para comer en el Melos. Sí, primera cita. No le preguntes a las arterias a ver qué opinan, pero bueno. Bien, cuéntanos un poco antes de nada, a grandes rasgos y sin entrar en mucho detalle, uh-huh, un poco tu trayectoria profesional, porque tú eres un ilustrador. Sí. Fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente, es, sí. A lo que más te dedicas es a eso. Cuéntanos un poco tu trayectoria, así, un resumen. Pues un resumen sería que en el 2000 empecé a trabajar profesionalmente. Estudié en la Escuela Massana, en Barcelona. Uh-huh. Y empecé a hacer libros infantiles a cascoporro. Iba bien, iba todo muy bien. Hasta que después de hacer muchos libros, entré en un planteamiento, esa cosa que a ti no te gusta, que es cambiar, ¿no? Plantear y cambiar. Y decidí cómo hacer libros atípicos, y entonces me dejaron de llamar en el mundo editorial infantil, y empecé una temporada de hacer carteles, hacer propuestas un poco multidisciplinares dentro de del diseño de la comunicación visual. Ajá. Y luego me metí en el mundo de la prensa. Llevo ya pues unos 8 años haciendo prensa y haciendo carteles y bueno, pues... O sea, que si arrancaste, digamos, con lo que viene siendo lo que uno siempre asocia, exacto, con lo que es el ilustrador, que eso, de alguna manera, es un pequeño problema. Eso es algo que en la PIM, en la Asociación, uh-huh, Profesional de Ilustradores de Madrid, tenemos un serio debate, ¿no?, sobre eso. ¿Por qué la profesión ilustrador se asocia automáticamente, uh-huh, con señor o señora que dibuja cosas para libros, sí, sí, y además infantiles, uh-huh, ¿no?, cuando la profesión de ilustrador abarca muchas más cosas? Uh-huh. Nosotros estamos bebiendo aquí una cerveza maravillosa. Chipis. No sé si se puede hacer publicidad, pero... Se puede hacer publicidad. Ellos tampoco la han oído, ¿no? No, probablemente esto no incremente mucho las ventas de Chipis, porque este programa tiene dos oyentes. Ajá. Uno es mi madre y la otra es la madre de Cristian, pero la madre de Cristian nunca lo oye. Ajá. De modo que esta simple litrona de un euro tiene un pequeño trabajo de ilustración. Es decir, que no hay... Sí. Hay ahí como un encasillamiento y a veces también una obcecación, quizá, nosotros mismos, uh-huh, por concebir la profesión de ilustrador solo como aquel que hace dibujos para niños, cuando en realidad pues el mercado de los videojuegos, el mundo, uh-huh, del cine, el mundo de la publicidad están llenos de, uh-huh, de trabajo de ilustración. Uh-huh. O sea, que tú un poco quisiste salir de ese nicho, ¿no? Pues yo sí, yo me di cuenta que no me representaba 100%, ¿no? Es decir, como que... ¿Qué es lo que no te gustaba o qué es lo que no te representaba? Mi relación con el mundo infantil. Cuéntanos, cuéntanos, vamos pues, por ahí. A ver, no, está bien, me gustan los niños, me gusta educar y me gusta potenciar su imaginación y su sentido, digamos, crítico y reflexivo. Pero mi lenguaje creo que abarca un espectro mayor al público, ¿no? Para mí, ser ilustrador, más que dibujar, siempre ha representado pensar. O sea, yo me quedo, uh-huh, con la parte de comunicación, ¿no?, visual, como Steinberg, ¿no?, que decía que... ¿Quién era Steinberg? Saul Steinberg, que era un señor de un país del este que se fue a Nueva York, uh-huh, hace muchos años. Y que fue muy conocido por las portadas del New Yorker. Ajá. Y era, bueno, fue un referente, porque lo que llevaba es la imagen hasta un nivel de lenguaje, digamos, pues muy, muy, muy interesante, ¿no? Y él se autodenominaba como escritor de imágenes, ¿no? Ajá. Y me gusta mucho esa idea de escritor, la idea de escribir, ¿no?, de proponer contenido más que de... Más que de simple adorno, ¿no? Sí, simple... de dibujar. Y entonces, pues eso es un poco mi recorrido ha sido ese, ¿no? Es decir, me he guiado más por la necesidad de expresarme y buscando el medio más que por el hecho de dibujar. Ajá. Era muy cerrado el abanico de lo válido y lo no aceptable en ilustración infantil. ¿Para editorial? Pues yo he tenido mucha suerte y me he topado con editores y editoras que me han dado mucha mucha rienda suelta, pero sí, sí que está muy ceñido, digamos, cuando he tenido que hacer trabajos de libro de texto, cuando empecé, de cuestiones políticamente correctas, de ese tipo de cosas, ¿no? A mí me han llegado a proponer un reencargo para un libro de misterio para jóvenes. Ajá. Y me han pedido que, por ejemplo, que... Pues que tenga luces y sombras, pero sin sombras, ¿no? Querían algo así como un poco tétrico. Es como darle un poco más de dinamismo, pero ya es la versión 2.0, ¿no? Exacto. Así como algo de luz y claro-oscuro, pero sin oscuro. Pero sin oscuro, es que sea happy. Que sea género negro, pero que no es que sin negro. Exacto. Género de color. Sí, le envié un folio en blanco y nada, estaría muy bien. Dina 4, toma. Mi propuesta. Bien, bien, bien. En cambio, en otros nichos, digamos, profesionales o en otras uh-huh. áreas, ¿has tenido más libertad para...? No, tampoco. tampoco. Siempre que hay un encargo hay unas necesidades, ¿no? Y esas necesidades o bien son comerciales o bien nacen de alguien que es un director, ¿no? Uh-huh. El director de arte o el director de lo que sea. Y siempre, de alguna forma, tiene una idea preconcebida y es lo que trata de que tú hagas sin decírtelo, porque él tampoco tiene palabras, ¿no? Entonces siempre es una guerra entre hacer algo que se parezca a lo que él cree que tiene en mente y lo que tú consideras que es lo mejor. Que es lo correcto, ¿no? Sí. Claro, yo ayer veía una charla por internet de Alberto Mielgo, no sé si lo conoces, no. Pues un ilustrador muy potente del mundo de la animación, está más relacionado con el mundo de la animación, y... es un tipo de estos que han partido la pana y que están en Los Ángeles ahí y nos mean a todos por encima. Y es un tipo realmente muy muy potente a nivel comercial y a la vez tiene personalidad a su trabajo, no es trabajo al uso, etcétera. Y da una charla en la que hablaba del mundo de los clientes, que es algo que yo siempre que puedo hablo de ello. Supongo que para socavar más el poco futuro profesional que tengo. Y sí que es cierto que a veces el mundo del cliente uno no sabe si pelea por su idea preconcebida o por su derecho a justificar su sueldo, a quedar bien sí. delante de su jefe, o aquí tengo que decir algo, ¿no? Como el que lleva el coche al taller, que siempre dice, ¿me estarán diciendo toda la verdad o la tapa del Delco estará bien y me la quieren colar? Entonces, como que a veces... Yo estoy de acuerdo contigo y considero que hay muchos directores de arte que no tienen dotes de dirección ni tienen nada que ver nada con el artístico. Arte, ¿no? Completamente de acuerdo. Y luego, cuando hay un director de arte aún, pero cuando hay cuatro capas... Cuando hay ¿no? cuatro directores de arte hay y dos más, ejecutivos y uno de cuentas y todos opinan. Es como el teléfono escacharrado, ¿no? El juego ese, ¿no? Como el teléfono averiado. Que al final sale un machambrado de todo, ¿no? Sin embargo, cuando topas con un buen o una buena directora de arte, ahí sí se nota, ¿no? Cuando tú ves que la respuesta que te están dando o el filtro que te están dando no solo... es certero en cuanto a que, pues es cierto, mi trabajo o mi propuesta fallaba un poco por este lado o no encajaba dentro de los cánones de lo que ellos buscan, sino que además es inteligente y es algo que está hecho con un criterio, bueno, a veces mejora pasa, el trabajo. Claro, como autor pasa que tú estás encerrado en tu cabeza y yo ahora estoy trabajando desde hace un tiempo solo en casa. Y ¿pero no eso quieres, lo haces por no gusto tienes... o porque nadie te junta? Porque quería hacerlo, tenía ganas de hacerlo. Y bueno, y está bien. Una vez me encontré con un director de arte de Nueva York que me dijo, mira, lo he preguntado a todos los de la oficina o donde sea y nadie lo ha entendido, ¿no? Y que está bien ese punto de decir, esa objetividad que a ti te falta por estar sí. tan solo, ¿no? Aquí lo hemos preguntado y nadie lo pilla y al fin y al cabo es... es comunicación, claro. Bueno, si no se entiende. Comunica, no comunicas. Claro. Como si tú puedes hablar muy bien el ruso, que si te vas a Albacete claro. probablemente te entienda sí, poca gente, ¿no? Exacto. O tú puedes hablar muy bien el español, que si te vas a Cádiz probablemente no entiendas a mucha gente tampoco, ¿no? Bien, hablando de Cádiz y de la orografía y geografía española, esta España mía, esta España nuestra, que tantas alegrías y tantos disgustos nos da. Tú eres de Barcelona, nacido en Barcelona. Sí. ¿Qué pasa con las tapas en Barcelona? No las dan. O sea, pero, no las pero dan. Eso es tú, ¿eso por qué? No se entiende, es algo que todo el mundo sabe. En Barcelona hay gente que, o sea, casi no queda nadie que no haya salido de Barcelona. Y todos han podido disfrutar del placer de la tapa, ¿no? Claro, que no hablamos de una tapa de venga ahí, no sé, claro. cinta de lomo con... Exacto. No, coño, aunque sean unas chorrada, unas sí, olivas, sí. Unas patatas fritas. ¿Qué pasa? O sea... No lo sé, hay dos bares o tres en Barcelona que sí que dan tapas y lo ¿y petan. ¿Y están amenazados? No, lo petan, ¿sí? O sea, sí, es un misterio, no pues sé. Pues todo eso, o sea, tanta educación burguesa, tanta concepción burguesa para y europea nada. Que tenéis y de repente, o sea, no veis el negocio. negocio. No vemos el negocio, pero de la misma forma que aquí en Madrid no entienden el pan tumacan, ¿no? Que es como, hay cuestiones lógicas, ¿no? Ajá. Hay una cuestión de folclore que está bien que se mantenga y hay otras cosas que es puro orgullo, ¿no? Es ¿por qué no ponéis un poco de tomate al pan, ¿no? O porque le llamáis pan tumacat o porque... Y una pregunta respecto al pan tumacat. ¿Qué se hace con el tomate que sobra? O sea, no porque sobra el pan nada, es la piel, solo sobra la piel. Se restriega. Y luego si es lo un que tomate queda especial, fuera... No, pero queda la piel, pues la puedes tirar al perro si quieres. Es que yo lo hago por las mañanas, pero yo no tiro el tomate, yo me lo como. Bueno, claro, al fin y al cabo, pan tumacat en tu estómago, ¿no? Al final todo se junta, ¿no? Bien, bien, bien. Qué programa interesante tenemos, ¿eh? A la vez cultural y gastronómico, ¿verdad, Cristian? A mí esta charla sobre pan tumacat y precariedad me... Te ha llegado, ¿no? En este momento de sobremesa, además. Claro, porque tú sabes que los ricos tiran lo que les sobra de pan tumacat. Sí, sí, y lo que nos falta a nosotros también lo tiran. Y se lo tiran a los criados, a la puta cara. Así es, ese es su estilo. ¿Le gusta a usted el pan tumacat, Milagros? Pues a mí sí. ¿Sí? Sí, pero no con el jamón, porque a mí me gusta comerme el jamón seco. ¿Pero el pan tumacat lleva jamón? No, no. ¿O sí? Pero se lo pones de adorno. Milagros, el pan tumacat no lleva jamón, ¿eh? Usted está haciendo trampas. No, pues yo he comido pan tumacat con jamón, que era... Pues sitio... si lo encuentra la Liga de Defensa Purista del Pan Tumacat, lo llevan preso al restaurante. A mí me da igual, yo lo como quiero. Muy bien, diga usted que sí. ¿Así? Libertad, libertad, libertad, sin ir a libertad. Yo soy muy libertaria como tú, parecida. Me estoy haciendo... Eso está muy bien, nos gusta que nuestra manera de pensar se difunda, que se extienda y que por una vez acabemos con esta mentalidad absurda e instauremos el verdadero progreso y el verdadero futuro. Muy bien. Bien, hablando de Cataluña y el tema de la independencia de Cataluña. Hombre, por supuesto, a ver si pensabas que venías aquí a hablar de... ¿A ti te gustan los colores planos o los colores...? No, no, no. Aquí venimos a dar chicha. El rojo y el amarillo. ¿Tú crees que una posible o pronta independencia de Cataluña sería positiva o negativa, pero ya no a nivel general, sino a nivel profesional? Es decir, los profesionales de la ilustración o de la comunicación o los escritores con elementos gráficos, ¿crees que iríais a mejor o iríais a peor? ¿O no tienes la menor idea? No tengo la menor idea. ¿No tienes la menor idea? Me aferro a la sí, quinta al enmienda. Comodín. Pides el comodín del... O sea, considero que da absolutamente igual en una era en la que hay ilustración. O sea, este oficio se ejerce en la distancia y el anonimato casi, ¿no? Eso es cierto. Hay internet y... Bueno, tú nunca sabrías si estás dándole trabajo a alguien de España o de Cataluña, ¿no? Porque tú trabajas mucho para fuera, ¿verdad? Para fuera del territorio del Estado español, trabajas mucho para Estados Unidos, para... Sí. ¿Cómo se lleva eso? ¿Eso es pues sí. Bien, mal? Bueno, acaba la pregunta que te he interrumpido, así que... No, usted es el entrevistado, usted puede interrumpir cuando pues quiera. Pues se lleva mal todo el proceso del encargo, porque... yo estoy mucho en Estados Unidos y en Francia, y Estados Unidos particularmente no tienen... Perdón, una educación visual en la metáfora. Ajá. Y mi trabajo se basa mucho en una analogía, en metáforas. O sea, que es verdad que son gente simple. Son más simples. Es lo que siempre se ha criticado, ¿no? Sí, sí. El talento estadounidense nunca es de Estados Unidos. Leña, ¿no? A este fuego, pero... No, pero ¿a qué hemos venido aquí? Falta, o sea, este programa va de meter leña y meter fuego. Le falta una mirada un poquito más... compleja en cuanto a metáfora y a poética, ¿no? Entonces, al final siempre acuden a... ¿Acuden es castellano? Acudir. Acudir sí. Se puede hacer, sí. Sí, sí, sí, se puede acudir. Acuden a algo muy literal. Entonces, la parte... Entonces, yo siempre me olvido de eso y siempre hago como tres propuestas previas, que es lo que me gustaría hacer a mí, para acabar haciendo lo que pone exactamente en el texto. La parte buena es cuando acabas el trabajo y te ingresan la remuneración, el dinero. Efectivamente, eso lo supongo. Eso es lo que diferencia de... Debe de ser muy... ¿Debe de ser o debe ser? Debes. Debe ser, es de deber, debe de ser, es de probabilidad, debe ser muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de precios y de nivel de vida, ¿no? Con el sueldo o las tarifas que puedes cobrar en Estados Unidos, puedes vivir aquí mucho mejor que en Estados Unidos. O sea, esa es la parte poética que les falta, la cubren. Eso es la prosa, ¿no? Esa prosa que sobre... Sí, sí. Bueno, ¿esto le parece a su invitada interesante? Es un chico con posibles. Bueno, yo es que estoy un poco... Tengo dinero, Diana. Al micro, Diana, al micro. Yo estoy un poco sorprendida porque todo el tiempo que he estado hablando con Ricky antes de conocernos no se parece en nada a lo que estoy escuchando. ¿Y eso va a mejor o va a peor? Tengo que decidirlo. Me gustaría que Milagros pudiera orientarme un poco, porque Milagros no lo ha dicho todavía al micro, pero ha dicho que soy guapa. Sí, muy por guapa. Supuesto. Y una chica muy que tiene una cara muy bonita, además interesante. Mira, ¿para qué queremos el, más? El pelo, ¿verdad? El pelo yo raro. Una cosa que, vamos, que lo llevas tú. Porque es para ser personas únicas. Única. Porque es difícil de llevar. Claro, me yo... lo pongo yo, fíjate. Hombre, Milagros, usted bueno, si viene así con la cabeza rapada por los lados, nos parecería súper interesante. Hombre, claro. Y sin faldas, ¿no? Toma, sin faldas. Tampoco hay que exagerar, Milagros, por favor. Me pondría pantalones. Eso cuando volvamos a... Ah, bueno, de acuerdo. Sin faldas. Iba a decir, cuando volvamos al horario nocturno, tal vez. Mientras estemos en horario diurno, vamos a venir vestidos. No, yo siempre me he visto, porque estoy mucho más agradable así. ¿Vestida? Vestida, sí. Claro. Fantástico. Me desnudo de la cabeza cuando tomo una copa. Bien, vamos a reconducir esta entrevista que se nos va de las manos. Si hubiera una Cataluña independiente, ¿se podría hacer eso sin Manel o tendrías que cargar con ese grupo para siempre? Mira, hoy estaba escuchando Manel mientras limpiaba. Uf. Fíjate lo que te digo. Yo me aculpa. Uf, y, eso me ha dolido, ¿eh? No, sí. Y quiero romper una lanza en pro de este grupo, que además conozco a varios de ellos, sin darme cuenta de que eran de Manel. O sea, me caían bien y luego me dijeron, pues son de Manel. Y dije, hostia. Ah, o sea, no solo los respetas como grupo, sino que más como personas sí, también. Sí, son muy majos. Terrible. El problema esto, fue. Terrible. Fue todo el uso que se le ha dado y toda la esta cosa, que en el fondo es como envidia, ¿no? Cuando algo pues triunfa de esta forma, pues estamos todos ahí como rabiosos, pero son muy buenos letristas y muy, muy buenos músicos. No puedo estar más en desacuerdo, pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Crees que la identidad, tu identidad, ya sea política, generacional, nacional, étnica, cualquiera, condiciona mucho tu trabajo? O sea, ¿crees que tu trabajo está muy ligado a lo que tú eres en cuanto a identidad grupal, me refiero, ¿no? Más que a tu identidad personal, de tu manera de ser, sino a lo que puedes considerar cultural. Que perteneces. ¿Crees que condiciona mucho o, por el contrario, bebes de fuentes muy diversas, no te...? Yo creo que a la hora de decidir temas o pilares, digamos, narrativos, ¿no? Creo que da igual. Un segundo, sí. Pequeño, perdona la interrupción. Cristian, tenemos que apuntar. Ha dicho pilares. Es la primera vez que se pronuncia la palabra pilares en este programa. He dicho bien. Sí, no, sí, está bien, vale. Amplía nuestro lenguaje. Fíjate que mi libro de verbos no tiene el verbo... Pilar. ¿Qué verbo no tenía? Cambiar. No tiene el cambiar, pero ahora tiene pilar. Pilarear, que sería el verbo. Pilar. No, yo pilaro. Nosotros pilaramos. Bien. Me he olvidado de la... Espérate. La identidad, bueno, la identidad se refleja mucho... En términos generales creo que no. En términos del cómo, de detalles, de formas, creo que sí. Creo que siempre he dicho que no y ahora me empiezo a desdecir. ¿Sí? Y empiezo a pensar que sí, que tiene que ver con una cuestión cultural. Curioso. Algo parecido sucedió con Jorge González cuando lo entrevistamos, que le dijimos, bueno, tú llevas 21 años viviendo en España... Y ahora vas y haces tebeo sobre fumar mate o beber mate o lo que se haga con esa cosa tan rara. Y gauchos y no sé qué. Digo, ¿a ti te interesaba eso cuando vivías en Argentina? Y me dice, no, esto me vino ya con las canas. Que empecé a tirar para atrás. Digo, amigos, claro. Y al final arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Yo empecé a ver TV3 desde que estoy aquí en Madrid. ¿En serio? Sí. Yo he de confesar que empecé a escuchar muy poco, porque es realmente muy mala, Radio Galega cuando estaba trabajando ya en Madrid. Lo dejé porque es que realmente es infame. O sea, eso yo puedo escuchar, yo tengo unos oídos muy... Hasta un punto, claro. Muy, con mucho aguante, muy estoicos, pero llega un momento en el que ya no. Bien, respecto a tu trabajo en prensa, una cosa que siempre me ha parecido interesante y viene un poco relacionado con el tema de la identidad o las cosas con las que uno se siente representado. ¿Qué supone para ti, si es que supone algo, ilustrar un artículo en prensa, bien un artículo con un contenido en el que no creas o con el que no coincidas, o en un medio en el que no creas o no coincidas, o que directamente es hostil a tu forma de ver la vida o de pensar? ¿Hay alguna contradicción ahí? ¿No la hay? Sí, totalmente. Hay mucha contradicción. Y de hecho, bueno, dentro de poco voy a Barcelona a hacer una conferencia sobre las contradicciones, ¿no? Mis contradicciones. Ajá. Ah, qué bueno. Y voy a tratar de este tema. ¿Nos citarás? ¿Nos dirás? Seguramente, en Franca de Cadencia fueron las primeras personas que me lo preguntaron. Que nos preguntaron esto. Y de entonces hecho, diremos, no, personas no, disculpa. Claro, disculpa, personas no. Animalitos. Si acaso. Yo considero que es interesante, pese a la contradicción que la hay, creo que es interesante vivirla y disfrutarla. Yo siempre he tratado de dar mi opinión con la imagen, pese uh-huh. a que el texto sea infame, ¿no? Ajá, o sea que incluso dentro de un texto que puede ser algo obsceno para ti sí. contrario a tu tal, uh-huh. tú eres capaz de introducir una visión diferente de la que da el propio texto. Le llamo goles, es decir, ajá. son como detallitos que pasan el filtro, editor, digamos, ajá. y que una vez está publicado me gusta decir, mira, ves, fíjate en el estampado claro. de la corbata, o fíjate que en el fondo está hablando de otra cosa, ¿no? Eso es lo que se llama meter la doblada, ¿no? Un poco. Exacto, sí, hasta la cocina. ¿Sabes? ¿Conoces toda la polémica que ha habido en Francia con este humorista negro musulmán medio islamista con el tema de la Kenel, aquel que hacía el gesto con el brazo hacia abajo ajá. y la manita tapando así? Ajá. ¿Conoces ¿No conoces nada del tema? No. Bueno, pues entonces tampoco tiene mucho sentido seguir hablando de eso. Vale. Respecto a la prensa de hoy en día, porque como dicen los chinos, los chinos son gente muy fina, llevan siendo vanguardia en la civilización hasta hace apenas 200 años y van a volver a serlo de aquí a 15 días. Estamos viviendo tiempos interesantes, que es un proverbio chino de mal rollo que dice, te deseo que vivas tiempos interesantes. Uh-huh. Nosotros tenemos dos citas, siempre en cada programa las soltamos, esta es la primera, luego vendrá la otra. Hago una cortinilla de atención, cita. Eso lo hará Cristian después en la postproducción, ¿verdad, Cristian? Tengo la cita del Mercadona. Tienes la cita del Mercadona, bien, esa para después, para más tarde. ¿Qué crees que pasa hoy en día con la prensa? ¿Crees que está más conectada con la gente o menos conectada con la gente? Porque lo que está, desde luego, es más presente en la gente. Ahora todos estamos más atentos a la prensa, a las noticias, porque las noticias son más claves que hace 10 años, por ejemplo. ¿Tú crees? Sí. Sí, indudablemente. ¿Tú no lo crees? ¿No estás de acuerdo? No. ¿No? No, están cerrando todos los periódicos, la gente no... Sí, o sea, existe por ese lado esa crisis, pero la presencia en cuanto al debate en la calle, en cuanto a que la gente está... Yo considero que la prensa llega más. Bien es cierto que se compra menos uh-huh. y que muchos medios viven de sus trapicheos uh-huh. y de sus negocios, pero sí hay como una... Yo noto una presencia mayor. O sea, no influencia directa, uh-huh. sino presencia. Uh-huh. ¿Crees que eso es como que hay más conexión con la gente o menos conexión con la gente? Pues partiendo de que si... Es decir, yo creo que los medios de comunicación, lo bueno que está pasando ahora es que están habiendo cada vez más y cada vez con voces más disidentes y diferentes, ¿no? Todo lo que son redes sociales está generando un tráfico, digamos, de noticias que antes no se... Bueno, sí. se veían, pero se veían a un nivel papel y barrio, sí. ¿no? De medios más sí, alternativos. Sí, o más dentro de la militancia de exacto, algo, etc. Exacto. Y... también es cierto que hay que ir con cuidado porque hay muchos medios casi como paranoicos de estos, ¿no? ¿Cómo se llama? Conspiranoicos, ¿no? Con noticias que son realmente, o sea, claramente falsas o totalmente distorsionadas, ¿no? Creo que la gente se está apropiando de las noticias o de los sucesos, uh-huh. pero creo que la prensa como tal se está alejando cada vez más de la gente. Sí. Sí. ¿Crees que está entendiendo bien los acontecimientos que estamos viviendo? Porque hemos visto en los últimos, ya ni siquiera años, en los últimos meses, que antes de que Donald Trump ganara las elecciones, nadie, pero cuando digo nadie, es nadie y es la noche de las elecciones, nadie daba por hecho que fuera a ganar. O sea, eso se consideraba como, bueno, si ganara, si tal... El Brexit, tres cuartas partes de lo mismo. Nadie pensaba que fuera a salir, pero había aquello de, bueno, si lo hicieran, el no en Colombia, la paz, exactamente lo mismo. La independencia de Cataluña, que todavía no ha sucedido, no sabemos si sucederá, pero también hay una visión. ¿Crees que está leyendo o interpretando bien la realidad o no? ¿Quién? La prensa. Yo creo que la prensa siempre va un paso detrás de lo que pasa realmente, ¿no? Es decir, creo que se hacen eco de las cosas cuando ya han sucedido, porque tampoco pueden hacerlo antes, ¿no? No son adivinos, ¿no? No lo son. Por otro lado, creo que tampoco se analiza profundamente lo que está sucediendo. Yo creo que todos esos ejemplos que has puesto es sintomático de la era que estamos viviendo, ¿no? Creo que estamos acorralados como humanos, ¿no? Es decir, políticamente y estamos casi desahuciados. No hay no hay muchas vías de escape. Y creo que mucha gente ha votado lo que ha votado, aún sin saber que iba a salir, pero por una cuestión del mismo motivo por el cual el nacionalsocialismo también salió, ¿no? O porque sale... Bueno, el nacionalsocialismo salió porque el Hindenburg hizo un trapi con el otro y dijeron, bueno, antes de dárselo a los comunistas se lo damos a estos, que no parecen, por lo menos son patriotas. Bueno, pero estas cosas pasan y pasan también en las clases más desfavorecidas, ¿no? De que hay una tendencia a la extrema derecha, por ejemplo, ¿no? Como es una incongruencia, pero también tiene que ver con una realidad que es esta desesperación y no poner el foco de atención en el lugar adecuado. Sí, es un voto de castigo, ¿no? Un rechazo a lo establecido y un, pues estos son unos hijos de puta, pues estos a lo mejor también, sí. Pero quién sabe. Casi es como lo de Eurovisión, ¿no? Como vamos a votar al chiclicuatre, pero por hacer la coña, ¿no? Pues vamos a votar a Trump por lo mismo, ¿no? Bien, Trump podría ser un poco chiclicuatre si nos ponemos. Bueno, yo aquí me iba a meter con Unamuno, pero lo vamos a dejar para otro momento. ¿El gremio en la ilustración está siendo útil para reflejar, o el trabajo de los ilustradores está siendo útil para reflejar ese clima? O sea, ¿crees que la ilustración sí está a la altura de lo que ha parece que a veces no lo está la prensa, ¿o no? Por un lado sí, te diría que sí, que creo que... Si me dices por un lado sí o por un lado no, te despido. Sí, porque la radio no se ve. Es ¿no? muy barato despedir hoy en día, sí. O sea, vamos. De hecho, me puedo ir también cuando quiera. sí, porque no hemos cerrado con llaves, se nos ha olvidado. Sí, estoy viendo la puerta medio abierta y me están dando una ganas de salir a correr desnudo. A correr desnudo con este día de calor tropical que tenemos aquí en Madrid. Y luego decís que es en directo, es que sois lo peor. creo que sí, creo que hay una parte en la que... Creo que hay una... los ilustradores con la imagen pueden decir cosas que, por ejemplo, un periodista pues no podría decirlo, porque también creo que atañe mucho más a la sensación más que a la... Sí, hay menos literalidad quizá, exacto, ¿no? Exacto, entonces es como una expresión pura. Te pueden meter ¿no? en la cárcel por hacer un chiste de Carrero Blanco, pero a lo mejor por poner un dibujo de Carrero Blanco y que un niño se ría, pues bueno, igual... Dale tiempo. Pasa que tienen que primero que entender a leer. Sí, no deberíamos darles ideas. Tienen cierto. Que hacer un curso de lectura de imágenes. Hablando de cursos... Tú también te dedicas a la enseñanza, ¿verdad? Sí. Que es algo muy interesante porque siempre se dice, ¿no? Esto, claro, no es que para cambiarlo hay que... Es educación, esto se cambia con educación. Uh-huh. Claro, señora, pero es que la educación tarda como entre 40 y 60 años en hacer efecto de verdad. Uh-huh. Así estamos como estamos. Después de 40 años de educación franquista, pues tenemos lo que tenemos. ¿Cómo valoras en general el sistema de enseñanza que tenemos actualmente? ¿A nivel general? A nivel general, a grandes rasgos. Pues creo que tiene que mejorar en muchas cosas, pero no me preguntes en qué. no hablo de cosas concretas, sino ¿crees que es bueno? ¿Es bueno, malo? Yo creo que hay mucha gente que se dedica a estudiar cuál sería el mejor sistema pedagógico y luego se está tratando de instaurar en la educación, es decir, en lo público y en lo privado, ¿no? Yo no tengo... conocimiento, es decir, sobre bien. Eso. Sé que hay una cuestión, hay cuestiones políticas que afectan directamente a la educación. A la educación, ¿no? Respecto a esas cuestiones políticas que afectan directamente a la educación, ¿opinas que en la enseñanza en general hay un viraje hacia el productivismo y la exaltación de la competitividad y el establecimiento del mercado como único eje de las relaciones humanas o no? Me está apuntando con una pistola. No, es un lápiz. Podríamos decir metafóricamente, si jugáramos a ilustrar ideas, exacto. Que es la pistola de pensar. La pistola. Como el palito como era el palito de pensar, el ¿no? Que tenía la policía pensar, en los dedos de Mafalda. Bueno, no sé lo que acabas de decir, creo que sí, ¿no? Creo que estoy de acuerdo. Si crees que ahora mismo la enseñanza vira hacia una formación profesional. Sí, más que completamente, completamente, y se está cada vez está siendo más específica, ¿no? Uh-huh. Cada vez hay la gente se coloca más en lugares muy ceñiditos, muy vinculado a ser grandes productores de algo, de ser pues el operador de algo, es decir, más que una enseñanza global y general, ¿no? Que nos ayude a pensar. Sí, completamente de acuerdo. Uh-huh. ¿Te gusta a ti dar clase? Sí. ¿Aprendes dando clase? Sí, mucho. ¿Te estancas dando clase o crees que existe el peligro de estancarse profesionalmente dando clase? ¿Profesionalmente como profesional o como profesor profesional? Como profesional de la ilustración. Creo que no. Como ilustrador. Es decir, que todo depende del número de horas que hagas, ¿no? Claro. Es decir, si te pasas todo el día en una escuela, pues claro, no vas a poder trabajar. Yo siempre he hecho poquitas, un día a la semana, y creo que aprendes muchísimo porque el hecho de tener que ponerle palabras para enseñar hay que nombrar las cosas. Es cierto, eso a veces parece una estupidez, ¿no? Porque sí. Tú explicas cosas que tú sabes. Uh-huh. Si no las supieras, no las podrías explicar. Exacto. Pero el verbalizarlas sí que... Entonces, está muy bien, hemos dicho verbalizar. Eso viene en mi libro de verbos. Tenemos que apuntarlo, Cristian. Estás tomando nota, ¿verdad? Estoy tomando nota. Gracias. Con mi lápiz imaginario. Así me gusta. En mi libreta hecha de sueños. Respecto a las nuevas generaciones, estos jóvenes y jóvenes que están estudiando hoy en día, al estar en este sistema de enseñanza, digamos, ya más concreto, más preparado para ser un engranaje, una pieza dentro de un engranaje laboral, ¿crees que eso le da mejor preparación o crees que por el contrario están sobre... formadas. Uh-huh. Es decir, que hay un auge, porque hay un auge de la enseñanza. Bueno, ¿crees que eso...? Tal vez... estamos hablando a nivel general todavía, ¿no? ¿Sí? Sí, o también sí. A nivel nuestro profesional, del mundo de lo gráfico. Yo lo que creo es que sí que hay una sobreformación, es decir, en cuanto a que el alumno o alumna tiene... pánico, yo he visto casos de pánico de dejar de recibir clases, ¿no? Sí. Cómo enfrentarse a esa deriva, ¿no? Del uh-huh. No tanto del mercado que también, sino de la propia experiencia personal. Y la otra cuestión que me parece mucho más peligrosa que todo eso es una tendencia al triunfo, es decir, a estar predestinado a ser exitoso, a destacar, a ser popular, y todo esto también vinculado con las redes sociales y la cantidad de likes. Los likes, es terrible. Es una fábrica de desgraciados y desgraciadas, ¿no? De personas. Bueno, yo diría que es más bien una fábrica de elementos... o sea, animales pertenecientes al género imbécil. Nos dirige hacia la imbecilidad. Pero si hablamos de sistema educativo, no puede ser. No puedes llamarle imbéciles a los chavales, ¿no? Los estamos dirigiendo. Ah, bueno, la política sí. Y la corrección no es nuestro fuerte. Bueno, tú es que no le has visto dando clase. Pero yo un día fui a recoger... había una chica llorando. Bueno, sí, fetal. Sí, mentira. Sí, no estaba llorando, tenía frío. No está tenía en frío. Nómina, ¿no? Va a dar clases así como el espontáneo. De cosas nuestras, de hacer dibujos, de qué voy a dar, Milagros. Pues claro. Trigonometría y letras. Trigonometría y letras frías, sí. Increíble. Bien. Diana, cuéntanos. ¿Qué te parece todo lo que nos está contando Ricky? ¿Gana puntos o pierde puntos? Tengo que decidirlo porque además acabo de hacer match con otro chico. No. Oh, ¡qué fuerte! ¿Cómo es? Dice que odia... ¿A qué dedica el tiempo libre? Dice que odia las mentiras. Yo también. Yo solo las de los demás. A mí las mías me Pero parecen el tipo gloriosas. Que acaba de hacer match te ha dicho que odia las mentiras. Como, no. Hola, ¿qué tal? ¿Odio las mentiras? No. En su bio, en Tinder... Ah, que odiaba las mentiras. Y me pareció muy interesante. Ya. Y muy atractivo. Bueno, yo si hay que odiar las mentiras, las odio, ¿eh? Como el que más. Claro, porque en tu diccionario de verbos viene la palabra cambiar. Exacto. En el mío no, esa es la diferencia. Bien, Milagros, cuéntenos, ¿cree usted que hay que pegar a los niños en el colegio más o que hay que pegar a los niños en el colegio mucho más? Pues mira, yo creo que hay que educar a las personas desde niños y procurar no pegarlos. Procurar no pegarlos porque hay que enseñarles sin pegarlos. ¿Sí? ¿Cree y usted no, que...? Sí, no vale para nada que tú un día estés contenta y le consientas todo y que al día siguiente la misma cosa no se la consientas porque tú estás enfadada. Toda la razón, tiene usted, Milagros. Yo a mi hijo no le he pegado, ¿eh? Claro, día, así está como está, de crecidito. Si lo hubiera pegado... ¿Y qué hizo? Un día le pegué un tortazo. ¿Por qué? No me acuerdo lo que hizo. No me acuerdo, pero la verdad es que Ignacio tampoco ha sido malo. Bueno, cuando lo veamos nosotros le pegamos otro tortazo por si acaso. Pero yo le contaba hasta tres. Por si aquello que hizo fue tan grave que con una torta no valía y necesitaba dos. No, yo no suelo pegar a las personas, no me gusta. A mí me gusta muchísimo hablar. Con los niños, con todo el mundo, me encanta. ¿Y odias las mentiras también? Sí, odio las mentiras. Lo que pasa que hay veces que no puedes vivir sin ellas porque a lo mejor... Si te muestras tú tal como eres, es muy difícil la convivencia, muchas cosas. Bueno. Yo no sé, pero a mí me Efectivamente. Encanta hablar, ¿eh? Eso lo sabemos, Milagros. Hacemos un programa de radio con usted. Ya lo Somos sé. Conscientes de que le gusta a usted y hablar. Yo hablo con el señor Maroto. Pero no solo le gusta hablar a Milagros, sino que también les gusta dar su opinión y hablar a nuestros queridos radio oyentes. Hola, mamá, ¿qué tal? Luego te llamo. ¿Verdad, Cristian? ¿Eso es así? Sí. Estamos desbordados de cartas. Desbordados. We are desbordados. Eso viene en mi libro de verbos, pero en el verbs. Desbordados y mongoles. De cartas y de mails. Y de, ¿a santo de qué? A santo de lo que hablamos en el programa pasado. ¿Qué hablamos en el programa pasado? Ilumínanos. Pues no sabemos por qué, pero hay una especie de frente retrógrado dentro de nuestra redacción que considera que mi nombre artístico, Cristian Puta Mierda, no mola. Estoy completamente con la redacción. Por una vez, y sin que sirva de precedente, me declaro reaccionario y que vivan las caenas en contra de ese nombre maldito y infecto. Sí, vamos, o sea, que eras tú el que no le gusta, que a mí me gusta. No, es otra gente que se me parecen y huelen parecido a mí, pero no soy yo. Otro presentador. otro presentador de la vida. Otro presentador sarnoso. Entonces, bueno, preparamos una... llamamos a las masas. Exactamente. A las masas de oyentes para que nos dieran... A las dos, a la masa tuya y a la masa mía. Lo que pasa es que la tuya no oye el programa. No, el viernes lo intenté, pero ya una vez se encerró en el baño, empezó a cantar con los a gritos para no escuchar el programa, ya dije... Osole mío, cantaba. Osole mío. Mamá, no te pongas así. Si no quieres escuchar el programa, no lo escuches, al del baño, tal, y no la escucha. Bien. Pero tu madre sí. Entonces los oyentes nos han mandado algunas sugerencias para poder cambiarme el nombre, que vamos a pasar a contar en nuestra sección, en mi sección favorita, porque hablo yo, que es querido oyente. Adelante. Querido oyente, la sección que recoge las opiniones, peticiones y sugerencias de nuestro oyente y luego se las pasa por el foro. Tristemente, esta semana recopilamos los datos sobre la encuesta que hicimos la semana pasada para cambiar de nombre a Cristian Puta Mierda, es decir, a mí mismo, porque parece que a la única persona que le encanta este seudónimo es a mí mismo. No podemos mencionar todas las sugerencias que nos han hecho porque estamos de resaca, estamos cansaditos y además vamos justitos de tiempo, pero... Habla por tú, yo tiempo tengo. Habla por tú, que yo hablo por mu. Vale, mu. Pero hemos elegido 5 finalistas que nos han degustado mucho. ¡Ay, qué emoción! De estos 5 finalistas pues saldrá mi nuevo nombre. Entonces, por un lado tenemos el primero, que es Cristian Prescindible. ¿Qué te no parece? Está mal, no está mal. No está mal. Eso. Hace honor a la realidad. Sí. No sí, miente. Sí, sí, sí. Le gustaría al chico del Tinder, porque no es una mentira. No es eres sí. Prescindible, Cristian. Soy prescindible. Y no hueles mal, pero eres prescindible. Odio la mentira. El segundo es Cristian Froilán dos Sicilias. Muy apropiado. A mí me gusta, me da un... Es un nombre demócrata de toda la vida. Sí. Claro que sí. Sí. ¿Cómo nos gustan los borbones? Sí, yo también he disparado a alguien en un pie. Yo a veces digo, vez. Esos borbones, borbón, borbotón, son, no paro de pensar en cosas, ¿no? ¿Qué inventos franceses? Qué buenos inventos hacen los franceses. Continúa. Pues luego tenemos Cristian Fatal de lo Suyo. Tampoco está mal. Bastante bueno. Le ilustra a usted bien. Sí, eso que yo no me quejo casi nunca. No. Vale, luego este es maravilloso y tiene pinta de que es de algún oyente valenciano, porque el siguiente nombre es DJ Piojo. A Milagros no le ha gustado, este ya lo quitamos. Y nos añaden además la sugerencia, dice, de paso, cambiar el nombre del señor Paulo Decadente por el Nano Pelucas. Nos parece fatal, che. O sea, fatal, che, Nano. Yo, o sea, vamos a ver, Paulo Decadente hasta el... ¿Cómo voy a cambiar yo? ¿Cómo voy a cambiar? Yo no, porque yo pongo mi libro de verbos y a mí no me sale cambiar. Me sale, si acaso, cambalache. Pero no cambiar, no puedo cambiar. Siguiente pregunta. Y no, ¿qué pregunta? Contestación. Habla por tú y contesta. Vale, mu. Y el último, que es María Luisa Puta Mierda. Pero creo que este... Sí, yo creo que este es un oyente un tanto, o un oyente un tanto despistado. Si no, no debe haber entendido que lo que hay que cambiar es el apellido, no el nombre. No ha captado la sutileza de nuestra propuesta. Aunque yo como María Luisa me veo. También me veo con un traje de encaje y un abanico. Todo un rollo muy victoriano. Yo te veo y te oigo demasiado ya, así que por favor vamos a continuar con esta entrevista antes de que terminemos mal, que ya nos queda poco tiempo además. Bien, Ricky, continuamos contigo. Uh-huh. Sabías que aquí habíamos venido a lo que hemos venido. Sí, sí. No es que estemos en contra de las mentiras, pero no nos gusta andarnos con rodeos. Y tenemos que decirte que tú has hecho una portada para un disco, o una portada, o has hecho el arte para un disco de Ojos de Brujo. Hostia, sí. Defiéndete, defiéndete. Dicho, ¿no? Justifícanos esto ahora. ¿Por qué hay que justificarlo? Porque te lo digo yo, yo te estoy diciendo. Yo pregunto, tú respondes. Sí. Justifícate. Es una, no es una pregunta, es una pregunta imperativa. Sí, exacto. Yo primero. De hecho, es una pregunta interminable, porque no para. La pistola. Bueno, sí, hace muchísimos años, fue en el 2000 y poco, me llamaron y les hice una cosa, un interior. Eran unos muñequitos, voy a describir la imagen porque es una radio. Eran flamenquitos y tal, hechos de hojalata, ¿os acordáis de eso? Bueno, esos muñequitos de hojalata articulados. Ajá, sí, que les dabas cuerda, ¿no? Exacto, sí, entonces... estaban como bailando, como que estaban muy activos, pero se abrían, porque sabéis que esos son moldes que están encajados, entonces se abrían y sabía como la persona, ¿no? Como podemos bailar o podemos bailar, ¿no? Como ir más allá, ¿no? Es como si el alma sale de la carcasa del cuerpo. Y les propuse a los de Ojos de Brujo hacer estos muñequitos de hojalata, como merchandising y tal, pero no me dieron el mail correcto y se lo estuve proponiendo a otras personas. Bueno, o sea que no solo no te disculpas por haber hecho eso, sino que además te lo arrogas, ¿no? Era una época en Barcelona, que era la Barcelona canalla esta así de preforum. Bueno, por lo menos lo justificas, está bien, por lo menos algo de vergüenza. Era nuestra movida. De acuerdo. Bien, tu trabajo como ilustrador me parece bastante curioso porque lo observo bastante, o me parece que es bastante versátil, en el sentido que a veces trabajas un rollo así tirando a más a realista o a trabajarlo todo de una forma más concreta, luego te vas a un rollo más gráfico tipo Chema Madoz o tipo pues casi collage o fotocomposición o como que y ahora te voy a decir un piropo sin que sirva de precedente. Resulta espera que me tapo los oídos. Tan potente porque rompes mucho los esquemas, pero a la vez, o sea, impactas. Yo cuando veo tu trabajo digo, hostia, este hijo puta, este es bueno, este cabrón, o es bueno, o copia a la gente que es buena y lo hace muy bien. Pero siempre de una forma muy, muy poco seguible. O sea, yo puedo ver muchas cosas tuyas y hasta que no leo que es de Ricky Blanco, tal vez no sepa que es de Ricky Blanco. ¿Eso es algo que tú haces de forma consciente, de forma inconsciente? ¿Lo consideras un valor, un defecto? Bueno, a mí me pasa también, ¿no? Que no sé qué es mío hasta que lo veo publicado y veo mi nombre abajo y digo, ostras, pues es el burundanga que me tomo para desayunar. Sí, bueno, ¿no? Pues el burundanga puede ser Alzheimer, uno nunca sabe. Pues es una forma... empezó siendo involuntaria. Empecé a cambiar de registro porque me daba la gana, porque me apetecía y porque consideraba que esa imagen necesitaba un registro X o Y. Uh-huh. Y he de decir y confesar que luego lo hice un poco voluntariamente. Es decir, como soy consciente de ello y me enorgullezco. Y también tiene que ver con un propósito, que es el de erradicar la marca. Estilo, ¿no? Sí, la marca personal, profesional y de paso el ego, si se pudiera o pudiese. Interesante. Hemos asistido hace poco a debates acerca del tema de gente preocupada porque es que no tengo estilo, porque no sé qué. Es como, bueno, yo creo que ahí hay muchas formas de verlo. Evidentemente hay ilustradores o gente en la ilustración y en la animación que tiene un estilo muy marcado desde siempre y que ha mantenido una línea bastante autorreferencial y bastante distinguible, y que ves su trabajo y ya solo por la paleta de colores que utiliza, por el tono, ya lo reconoces. Y hay otra gente pues que no, que se mueven en ámbitos. Exacto. ¿Tú no ves, o sea, ves muy bien una cosa y mal la otra? ¿Ves bien las dos? Bueno, yo lo veo como la personalidad, es decir, me gusta mucho compararlo con lo humano y lo personal. Uh-huh. Y hay personas que tienen una personalidad que es amplia y hay otras personas que son personajes, ¿no? Que está bien, las dos son buenas, pasa que yo me canso más del personaje que de alguien rico en matices, ¿no? Uh-huh. Y pues un poco lo mismo. Milagros, su hijo tenía una gran frase, tiene una gran frase que dice, somos como dibujamos. Ah, pues eso no lo sabía yo. Pues ya se lo estoy diciendo a yo. A mi hijo ya me doy cuenta que casi no le conozco. No por le conoce. Me he venido aquí a este programa. Qué bonito. Qué bonito. Sí, es cierto. Se lo diremos. Tu madre dice que estás desconocido. Está soltero y aparte es un partidazo, también te lo decimos. Cuidado. Ah, mierda. ¿Tiene un pelazo o cosa mala? No saquemos a más gente al tablero. Está en Valencia. Bueno, pero fíjate. Sí, claro. suelta también allá. Está en Valencia bailando. Está bailando. Que le falta poco para irse bailando ya a los sitios. Yo ya lo veo que la próxima vez que coja el AVE va a ir, pero ya no va en AVE, va él delante bailando delante del AVE. O sea, nunca sabía bailar, yo lo veo, es increíble. Es que le ha dado. Es que ha empezado, hija mía. Hay que decirle que del baile también se sale. A mí no me importa. Claro que no, nos parece estupendo y maravilloso. Me encanta que viva la vida. Mientras no nos hagan ver esos dibujitos suyos horrorosos. Bien. Esto es la protección materno-filial. En la radio nuestros oyentes no lo han visto, pero la mamá de Maroto me acaba de pegar. Espero que luego vayas a hablar con ella. Bueno, y tampoco lo han oído porque Milagros lleva todo el programa sin hablarle al micrófono. Claro, porque es que ella es genuina. Ella es genuina y desobediente es por que naturaleza. Ya me he acoplado a él, ya no me molesta. Ya no, no te molesta, pero es que es a nosotros a los que nos molesta porque no se te oye. Pero es que cada vez habla más lejos, se lo vamos a pegar con celo. Vamos a ver. Vamos a tener que ahora ponerle un... Podemos empezar otra vez. Empezamos. No, no vamos a hacer eso. Bien, vamos a retomar las riendas de este sin Dios. ¿Qué es lo más de probable que has hecho para conseguir un buen encargo? Lo más. Lo más de probable creo que lo he hecho últimamente para promocionar el último libro que he autoeditado. Que no estoy haciendo promoción. No, porque está prohibido. Exacto. Simplemente sabía, al hacer autoedición, que tenía que difundir y promocionar y dar a conocer. Y me reuní con Rafa Gil, que es un amigo que es publicista. Ajá. Y me dijo, vas a tener que hacer cosas que vas a odiar. ¿Es buena persona a pesar de eso? Creo que sí, uh-huh. Es buena gente. Y lo tomé al pie de la letra. Empecé a hacer cosas que odiaba para promocionar el libro. Como, por ejemplo, he quemado hectáreas de bosque. He tenido que... No, es ¿tú solo? ¿Te imaginas? Como no entendió nada. Claro, digo yo, joder, no, pues, no. Pues si me dices he quemado el parque debajo de mi casa, digo, bueno, yo he hecho tonterías hectáreas. De joven también, pero hectáreas, o sea, eso ya es más de un sábado, ¿eh? Sí, prendiendo fuego, o sea, ya... Iba cada domingo ahí a soplar a las brasas. Bueno, creo que ha sido lo más deplorable y a la vez también bonito. También bonito, ¿sí? Sí, ha sido bonito, sí. Bueno. Por lo que vemos de tu trabajo... Vemos que has hecho cosas, evidentemente, ilustración editorial, de prensa, de publicidad. Publicidad también has hecho, ¿verdad? Alguna cosita, sí. Vale. Animación, escenografía, realización de vídeos de imagen real, autoedición, como nos acabas de decir, pero no hemos encontrado nada de cómic o de tebeos. ¿No has hecho nunca tebeo? Sí, yo empecé en la Joso Comic, no sé si conocéis esta escuela. Sí, claro que la conocemos, sí. Y estudié nuestro un año... segundo entrevistado, Pepe Larraz, fue profesor de la Joso. Ah, pues yo estuve un año ahí y lo dejé. ¿Publicaste algo o no llegaste a publicar? No. Bueno, ¿no? Publiqué en alguna cosa en el TOS, en este... Ajá. Y luego en el fanzine Enfermo, que era un fanzine... Sí, lo recordamos Alberto perfectamente, Vázquez, sí, por Lorente. Supuesto. Alberto Vázquez, nominado a los Goya, que está esta noche en la ceremonia, sí, por la película. Y aquí sí vamos a hacer promoción, como no está, pues podemos hacer promoción. Decorado, ¿no? Decorado, exactamente. Mm. Podemos hacer promoción de la cerveza que nos bebemos y de los artistas que no vienen al programa. Ese es nuestro estilo. Bueno, pero me cansé de hacer el mismo personaje, dibujarlo igual. Tengo muy poca paciencia. Pues no nos extraña, es verdad que eso es complicado. Y nosotros también tenemos poca paciencia, porque hacemos un programa de una hora, llevamos 55 minutos, o sea que vamos a tener que ir terminando. Muchísimas gracias, Ricky Blanco, por haberte prestado a esta especie de tercer grado estúpido al que te hemos traído. Esperamos que lo hayas pasado bien dentro de las circunstancias. Yo sí he cumplido el cometido que tenía, que era que Diana... Camelar a Diana, la película. Bueno, nosotros también vamos a ir terminando, Ricky. Bueno, vais a ser como los novios instantáneos de Astrud. Estos 5 minutos que quedan para el programa. Creo ¿no? que eres demasiado interesante. Y Valencia no lo conozco. Es que hasta que no se veis, está con las personas. Y dices que baila y bien. ¿Quién, Ignacio? Baila fenomenal, vamos, baila bueno, que es no un sé lo que bailará, pero un primor. Enseñar, vamos. Yo no le he visto bailar. Pues luego pero... ya hablamos tú y yo. Muy bien. Bien, dicho pero, esto ya. Ya le puedes conocer. Muchas gracias también, Diana, por haber venido. Esperamos que haya gracias sido un grato momento. No ha sido muy grato porque acabamos de terminar, pero sí. Por otro lado, Ha sido muy grato, a mí me ha encantado conoceros. A mí también. ¿Puedo llorar en antena? Puedes llorar, sí, te vamos a cortar el micro, pero tú puedes llorar. Puedes llorar sin problema. Milagros, ¿qué le han parecido a usted los invitados de hoy? ¿Bien? Pues es un encanto. ¿Un encanto? Tú. El otro. Ricky también, porque como soy mayor se lo digo, y encima tiene una voz muy bonita. Eso es verdad, eso es verdad, hay que decirlo así. Sí, pero eso es lo único que saben los oyentes. Pero... Ricky, claro. Podemos hablar por teléfono. Si quieres decimos que eres feo, y ya pues rompemos no, la magia. Si no, las personas son siempre guapas porque lo sean. Personas, no digas ahora no, que todo no, el mundo no, es guapo. Que... Todo el mundo es guapo, no, pero hay personas que son muy interesantes sin ser guapas. Una bien, y con esto ya terminamos el programa, así que solo tenemos que agradecer a nuestros invitados, a nuestra colaboradora, a nuestro becario venido a más, y recordaros que estamos en Radio ELA, emisora libre autogestionada, que vamos a hacer un concierto en el Jimmy Jazz el 18 de febrero, ¿puede ser? ¿Cristian? Ciencias y artes infusas prescriben este concierto. Lo mismo que el fuego fue tu olor. El querer. El próximo sábado 18 de febrero, en Jimmy Jazz Vallecas, concierto de apoyo a Radio ELA, con Juana Chicharro, Jessy Los Extenders y Fundación Albert García. Desde las 21 horas y por solo 4 euros apoya a Radio ELA. Recuerda, el sábado 18 de febrero en el Jimmy Jazz, en la calle Payaso Fofo 24, concierto de apoyo a Radio ELA con Juana Chicharro, Jessy Los Extenders y Fundación Albert García. Y después pinchada de la peña de Radio ELA. Desde las 21 horas y por solo 4 euros apoya a Radio ELA. Vamos terminando aquí, ya solo nos queda recordaros que el concierto es el 18 de febrero en el Jimmy Jazz, en la calle Payaso Fofons 24, me parece que es, y que va a estar muy bien, son solo 4 euros, hay garitos donde te cobran más por una Heineken, que eso ni es cerveza ni es nada. Y hablando de consumo y de cerveza, tenemos que cerrar el programa y para ello vamos a nuestro espacio especial, ¿verdad, Cristian? A nuestro espacio especial, a nuestra reflexión estúpida. Efectivamente, adelante con ella. Bien, consumo, consumo. ¿Qué pasa con el consumo? El otro día estaba yo consumiendo, que es lo único que podemos hacer, y estaba reflexionando la vez que consumía, porque a veces me pasa, tengo ese defecto. Ya hemos perdido toda nuestra identidad, porque ya no somos clase obrera, ya no somos siquiera clase trabajadora, maldita sea, ni siquiera somos clase media. ¿Qué somos entonces? ¿A dónde nos está relegando este sistema que nos utiliza y nos corporativiza y nos maneja como si fuéramos pequeños engranajes? Nos están reduciendo primero a ciudadanos y luego a ciudadanos consumidores. Pero incluso ese último corsé que nos queda a los seres humanos, que no tenemos capital, que no somos ricos y que no tenemos poder de decisión sobre lo que las élites quieren hacer... ¿Qué espacio nos está dejando si ya ni siquiera podemos, dentro de nuestro poder de consumo, se nos reduce cada vez y se nos constriñe cada vez más el pequeño margen de maniobra? Ya no podemos comprar cosas con aceite de palma, porque el aceite de palma es malísimo, que lo dice la tele, que se matan a los orangutanes, que se comen todo, y joder, me cago en roso. O sea, es que tú vas al supermercado y el desayuno es que lo único que tienes que no tenga aceite de palma es el cepillo de dientes. Todo lo demás tiene aceite de palma. ¿A dónde vamos? Ahora resulta que el pescado barato, que es el que podía comer la gente, que no tiene mucha pasta, no se puede comer porque come mierda, que es el panga que viene del Saigón, que no sé qué, que se come sus propios excrementos, es una basura y no sé qué. Tampoco podemos comer chorizo porque resulta que las cosas estas dan cáncer, y además queremos evitar las cosas lácteas para que los animalitos no sufran, que no sean animales asesinados en los centros de explotación animal, y resulta que compramos cosas con soja, pero la soja devasta los terrenos de cultivo en Latinoamérica y provoca grandes injusticias. Evitamos todo tipo de explotación, queremos ir a los supermercados baratos porque no tenemos dinero y porque El Corte Inglés es parte y apoya a Falange Española de la Hons, y vamos al Día, pero en el Día explotan a los trabajadores, y entonces decimos, hostia, vamos al Mercadona, pero coño, en el Mercadona explotan a los currantes también, luego nos queremos comprar ropa, no tenemos dinero, vamos a la ropa barata, pero resulta que compramos en Zara y resulta que fabrican en India, en Bangladesh, y se le caen las casas y se van a la mierda. ¿Y qué coño nos queda, Dios mío? ¿Qué nos queda? No nos queda más que el autoconsumo de consumirnos a nosotros mismos. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round. A clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need.